Juan Angelucci de la 440 cuartetera, porque la provincia de Córdoba, mejor dicho, a través de todos los festivales que se llevan a cabo a lo largo y a lo ancho de la provincia, la agencia Córdoba Cultura contrata una serie de bandas, pero para todo eso hay que estar allí en una especie de ranking, de anotas, de listado. Y bueno, y la 440 va a estar ahora ahí en ese listado, una gestión que ha hecho el legislador Majul. Pero saludamos a Franco Angelucci. ¿Cómo estás, Franco? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para vos y todo, todo bien. Bueno, contanos un poquito cómo fue eso. Bueno, mira, esto nació hace ya un par de meses, la idea y el proyecto. Hace 8 años nosotros queríamos entrar en cultura, nada más que es un trámite muy difícil y lleva mucho tiempo y como nosotros hay millones de bandas que quieren estar en Córdoba Cultura. Y bueno, cuestión que hemos hablado con el legislador, Tiki Majul, y él nos ha dado una mano muy grande, porque había que pasar también una serie de pruebas, no es que entra cualquier banda, tuvimos que mandar fotos, imágenes de la banda, videos, música, y eso pasa como quien dice, una cierta evaluación, y después de ahí van descartando, y gracias a Dios quedamos seleccionados en la lista de las bandas que van a estar en Córdoba Cultura. Así que eran los festivales que realizan la provincia, que una banda por Córdoba Cultura, dentro de un montón de bandas que van a ofertar, bueno, vamos a estar nosotros también. Así che, que para nosotros es una visión y algo muy importante, ¿viste? Para nosotros es un orgullo. O sea que hace 8 años decís que están gestionando esto, mirá vos, y ya salió ahora, o sea, no deben ser los únicos, ¿no? Deben ser muchos. Muchísimo, muchísimo, porque son muchos los grupos que hay dando vuelta, ¿viste? Claro. En Córdoba Cultura, y es más que hay muchos grupos importantes que ya son consagrados, que también trabajan por cultura, y eso a veces también impide que los grupos como nosotros, que recién estamos comenzando, como quien dice, tomar vuelo, dificulte que nosotros entremos, pero bueno, gracias a Dios se nos dio, y es una experiencia más, y algo más que vamos sumando a la historia de la banda. Ya hemos ido a Pasión de Sábado, ahora gracias a Dios... Bueno, eso, estuvieron en Buenos Aires, en los programas de televisión, ¿no?, de Cuarteto. Amén, por eso, ¿viste? Y gracias a Dios se nos están abriendo muchas puertas en otras provincias. Nos han llamado Entre Ríos, de Corrientes, para contratarnos. Para la zona de Buenos Aires estamos trabajando muchísimo, por suerte. Tenemos que ir a tocar a La Pampa, General Pico, Santa Rosa. Así que es algo más que se agrega a la historia de la banda. Contanos un poquito cómo se integra la banda. Mira, nosotros somos 10 integrantes en total. Está mi papá en el acordeón, mi hermano en las congas. Nómbramelos con su nombre, dale, a todos así. Daniel Zapata en la voz, en la primera voz. Cristian Pérez en la segunda voz. Tenemos a Patricio Dudobro, que es de Venado, en el Guiro. En el timbal lo tenemos al Mati Domínguez, que está en la tocada acá de área. Sí. Después está Lucho Díez, que es de Venado Tuerto, en la locución. Yo en el piano y bajo. Uh-huh. Y después tenemos dos chicos que son dos asistentes, son Nico Domínguez y Felpa, Rescato. Bien. Así que dos chicos que la verdad que son muy, muy buenas personas. ¿Cuándo le llegó la noticia esta? Y esto hace aproximadamente ya un mes que lo sabíamos, ¿viste? Ajá. Nada más que no queríamos decir nada hasta que ya nos dieron el okay definitivo, ¿me entendés? Porque, ¿viste cómo es esto? Por ahí le contás los proyectos y lo que uno tanto deseaba y ¿viste cómo es esto? Se cae. Sí. Inevitablemente. Entonces no optamos por no contar nada y guardarme y reservarnos hasta para nosotros hasta que esté todo resuelto. Si bien ya sabíamos que habíamos pasado de las etapas, Ajá. Solo que faltaba la confirmación. ¿Y qué tuvieron que, más allá de, bueno, la gestión del legislador Majul, digo, más allá de eso, ¿qué necesitaban ustedes tener como avales, digo, para poder llegar a ser, ahora van a ser proveedores de la provincia, de alguna manera? Necesitamos, bueno, primero que el nombre esté registrado, porque el nombre esté registrado. Después, bueno, toda la serie de cuántos músicos somos, los nombres completos de cada músico, una historia breve de la banda, después videos en vivo, videos en la tele, videos de ensayos, ponerle, después imágenes de la banda actuando, después también todo lo que es de facturación, porque hay que facturar, así que claro. Nosotros, gracias a Dios, como ya venimos trabajando hace mucho tiempo, nosotros ya tenemos todo para facturar y todo a nombre de la banda, ¿viste? Bien. Todo en regla. Y bueno, y ahora aprovechamos y también hicimos los trámites para conectar también a Sadaic, para claro. tener los derechos y todas esas claro. cosas que también nos pedían. Y después de nada, y Capif. Bien. Ya hicimos todo ese transferido también. Así. Fue una cosa que llevó bastante tiempo, ¿viste? No fue todo el día para hoy. ¿Y el repertorio cómo se constituye? Y hacemos de todo un poco, hacemos tipo cuarteto nuevo, cuarteto viejo, cumbias nuevas, cumbias viejas, todo de todo un poco para que la gente se quede toda conforme, ¿me entendés? Mm. Gracias a Dios esa metodología no está funcionando y estaba trabajando muchísimo gracias a él. Está bien. Porque tenemos un amplio espectro para la gente, ¿me entendés? O sea, quedan todos conformes, es imposible que se vaya alguien descontento porque hacemos para los jóvenes, para los grandes, todo se divierte. Bueno, Franco, nos alegramos por esta noticia y por supuesto porque de alguna manera no solamente es que Aria se va a empezar a difundir más dentro de la provincia, sino como contabas, en otras provincias, en el litoral, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, estuvieron dos veces en Buenos Aires en los programas del género y que de alguna manera también les debe haber sumado, ¿no?, para este posicionamiento. ¿A cuántos años? ¿10 años? ¿Cuánto tiene la banda ya? Sí, 10 años, ya cumplimos en septiembre del año pasado, cumplimos 10 años. Ah, 10 años. Van para los 11, bueno. Van caminando solos ya de a poquito. Sí, es cuestión de la perseverancia y el compromiso de empujar para adelante. Como te digo, yo todos los chicos que tengo, gracias a Dios, son un grupo de gente que empuja para adelante y eso es lo que también ayuda al grupo para que bien. Siga progresando, ¿no? Alguna vez hemos leído en tu muro algunos enojos y todas esas cosas. Digo, de alguna manera vos crees que los caminos ya se van abriendo porque cuando haces las cosas bien, cuando tenés los músicos en vivo y todo eso, cuesta un poco más, ¿no? Y pasa que a veces te cuesta trabajar muchísimo cuando hay muchos, vamos a llamarlos así, grupos, porque no son grupos. Te tocan con pista, ¿no? Porque por el tema de los presupuestos y más hoy en día cómo están las cosas. Sí. Porque hay que ser realista, un grupo, como te digo, entre comillas, van con 3 o 4 personas que no son ni siquiera músicos y te cobran el 20% de lo que cobra uno y no puedes trabajar porque hacen bailar igual a la gente y hoy en día los que te contratan y las comisiones van al dinero, es la realidad. Porque vos viste cómo está la situación económica hoy en día. Entonces, eso te dificulta un montón, pero bueno, la tarea era nuestra de difundir y tratar de que lo que nosotros imponemos sea distinto y que a la hora de decir, bueno, pago un poco más, esté en la espalda nuestra lo que es la tele, lo que es todo ese tipo de cosas. Mm. Entonces, bueno, gracias a Dios, eso nos hizo también un poco despegarnos de todo ese sistema de que no te permitían trabajar por el tema de los presupuestos. Claro. Así que la verdad que nos ha ayudado muchísimo eso, porque digo, fue todo un trabajo de hormiga, esto no viene hace un mes, dos meses, hace muchos años que venimos trabajando y recién ahora se están empezando a ver los resultados y la verdad que valió la pena tanto esfuerzo. Sí, muchas veces. Un montón de cosas de lado, ¿viste? Claro. Entonces, en tantas veces que hablaba con tu viejo, él me. Digamos, siempre esto defendiendo el trabajo del músico, de la preparación, además del sonido de una orquesta, no es lo mismo de una banda en vivo, con todos los músicos tocando, que hacer playback y tocar con pista, como decís vos. Pero digo, a nivel legislativo, a nivel legislaciones, digo, también han habido algunos avances en esa materia, ¿no? Y ahora, entre todos, están poniendo un poco las pilas, ¿viste? Nosotros nos cansamos de hacer reclamos, ¿viste? Sabemos, el sindicato de músicos. Porque para poder hacer reclamo te piden que vos seas socio y uno se hizo socio y no hacía nada. Claro. Entonces, bueno, uno también tiene que empezar a como socio a joder, como bien dice, para que se enamore un poco. Está bien. El tema no es la molestia de que canten con pista, porque puede salir una persona con la compu, porque todos tenemos derecho a trabajar. El tema es que después vengan a la gente poniendo gente que no son músicos. Es como si vos en la radio tenés una compu y te haces pasar por vos que vos hablás y vos estás en tu casa tomando mate. Creo que sería muy injusto, ¿me entendés? Entonces, a eso es lo que vamos. Nosotros a mentirle a la gente porque le están engañando. Pero bueno. Bueno, Franco. Nos alegramos que bueno, ya formen parte de la agencia Córdoba Cultura para que, bueno, la banda, la 440, ¿La 440 cuartetera es el nombre o la 440 sola? Como en realidad, está registrado en el INPI en marcas y patentes como la 440 cuartetera. Ajá. Pero nosotros estamos usando la 440 porque, ¿qué nos pasó? Hemos ido a muchos lugares de Santa Fe y después de la provincia de Buenos Aires, donde se escucha la cumbia, sí, sin cuartetera se pensaban que hacíamos cuarteto nomás. Entonces optamos por tocarle en cuartetera. Total, se puede usar las dos denominaciones. Sí. ¿Sí? Como la 440 o la 440 cuartetera. Está muy bien. Porque ambos están registrados en nuestro nombre. Bueno, muchísima suerte entonces en esta etapa que van a iniciar también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la nota y por acercarte. Bueno. Para brindarme esta posibilidad de contarle a la gente cómo son las cosas. Gracias, Franco. Ahí lo teníamos a Franco Angelucci, de la, el líder, de alguna manera, la renovación que ha tenido el cuarteto en Arias, que tenemos historia, ¿no? Por supuesto, desde Marabús para acá, o mucho antes, John Picotti, y cuántos más, Mili. Que bueno, dialogando con la 89.9 en vivo y en directo, porque la Agencia Córdoba Cultura la ha incorporado dentro de sus artistas para toda la provincia. O sea que van a poder, imagínate, bueno, cuál es el evento por allí, uno puede ser convocante en la provincia y que de alguna manera sirva para, bueno. Sí, está el famoso carnaval cuartetero que se hace también en los veranos, que se hacía ahí en la zona del Kempes y por ahí en los últimos años, y hay una gran cantidad de eventos que se organizan desde el ámbito provincial, y por eso es muy bueno que la 440 haya logrado este avance, ¿no? Sí, dentro de la provincia, fíjate que nombraba, bueno, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa. Claro, eso en cuanto a las contrataciones que ha tenido, fundamentalmente después de las presentaciones en Pasión de Sábado, ¿no? En América, a partir de ahí ha tenido contrataciones en provincia de Buenos Aires, en Corrientes, en Entre Ríos, ha crecido realmente de manera increíble, ¿no? Pero bueno, viste que está el refrán, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, bueno, en este caso, y además, bueno, vos sabés que en Córdoba, Córdoba capital, tiene sus particularidades. No nos vamos a ahondar en cómo es el manejo y todo eso, pero digamos, hay un circuito que es solamente para exclusivo, ¿eh? En todos lados están los manejos, no solo así que, en Córdoba. Así que bueno, pero está bueno que los eventos por allí lo logren tener también a la 440, así que nos alegramos por eso. Compartimos un temita musical y...